Hola, muy buenas tardes. Yo feliz, agradeciendo este día, esta emisión aquí con ustedes. Y bien, el día de hoy, pues vamos a seguir con el tema, la nutrición del alma, el encuentro conmigo mismo. Es un tema muy amplio y pues de las diferentes formas de pensar de cada quien, algunos podemos decir que mi forma de pensar pues es adecuada, otros pueden llevar una diferencia, ¿no? En el manejo de mis ideas y pueden decir que mi forma de pensar no es adecuada. Y así nos pasa día a día a todos, día a día nos pasa este encuentro contigo mismo en los debates, ¿no? De realmente lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Pues antes de comenzar este programa, quiero agradecer muchísimo el poder estar aquí el día de hoy con ustedes, el que el tiempo y el espacio y Dios Padre me den oportunidad de una gran experiencia de compartir con ustedes un tanto, la verdad, de lo que he vivido en mi trascender de esta vida. Y pues aquí estamos en Arcadia, se los recomiendo muchísimo, un lugar riquísimo para pasar un buen momento o también para comer muy delicioso, aparte de disfrutar el lugar. Y pues Racuna Radio, muchas gracias por la oportunidad que me dieron de poderme transmitir a través de ustedes. Y en la nutrición del alma, en el encuentro conmigo mismo, es esa pelea, ¿no? De que muchas veces hacemos tantas cosas que sin darnos cuenta logramos, pero jamás ni siquiera nosotros mismos nos felicitamos, por así decir, de nuestros triunfos. Logramos cosas y nada más es el, ay, qué padre, ¿no? Ya, ya lo hice, ya. Pero el hacerlo, ¿cuánto te costó? ¿Cuánto te costó el lograr una meta? Y tú puedes decir, bueno, no era significativo. Si no fuera tan significativo, el lograrlo fuera como si todo fuera tan fácil, pues todos lo harían. Y realmente el empezar a apapacharnos, el empezar a valorarnos a nosotros mismos es un regalo, chicos, es una sorpresa. Sí, que viene de la mano de la fe. ¿Y qué es la fe? ¿O cómo podemos complementar una palabra tan chiquita, pero tan llena de tanto, ¿no? O sea, ¿qué es la fe? ¿Realmente hay fe dentro de mí? ¿Hay esta certeza de que las cosas van a suceder? ¿Realmente hay ese amor que me pueda hacer luchar y estar tras ese logro o esa meta? Y hay logros de muchas cosas, ¿no? Muchas personas pueden tener el logro de terminar una profesión, llegar a un trabajo, de poder casarse. El hombre tenía que tener una casa, ¿no? Habitualmente. Entonces, pues si ya lograba el hombre la casa, pues a todo dar, ya se podía casar. Y qué padre que tú te casaste con alguien que tuviera un porvenir para ti. Pero ya, hasta ahí. Pero realmente ¿cómo les quiero decir? ¿Realmente valoraste esa parte, ese logro? ¿Realmente lo mostraste a tu familia, el trabajo que tú tuviste que hacer para un ideal, un sueño, alguna meta que tenías a corto tiempo? Tuviste que tener fe y confianza para lograrlo. Y luego dice, no, tuve que trabajar mucho, pero para trabajar tanto, o sea, ¿qué te hacía levantarte? ¿Qué te hacía lograrlo? ¿Qué te hacía guardar ese dinero que no gastaras en otras cosas? Entonces, actualmente, pues ya los ideales son muy diferentes, ¿no? Entonces, si nosotros vivimos en una familia en la que mamá era la que solo se dedicaba a la casa y se dedicaba a educarnos, entonces de repente tenemos como ese primer tropiezo, ¿no? Porque mamá te dice, hija, tus hijos, o sea, no van a tener la misma educación que yo pude darles a ustedes, el tiempo. Y de repente, pues recordemos que son muchas cosas. Los que tuvimos la oportunidad de vivir con los abuelos cuando ellos tenían solares o cosas así, entonces disfrutamos de lugares muy amplios que nos daban libertad a los niños. Y realmente los niños de ahora ya no tienen ni siquiera esa libertad, ya viven más excluidos, ¿sí? Porque ya ahora las diversiones son muy diferentes. Entonces, si antes veíamos una educación de padres, ahora valoremos si en la actualidad estamos formando un manual para nuestros hijos. O sea, realmente hay un manual que estamos escribiendo. Nosotros traemos un manual de nuestro padre trabajador que se levanta temprano, que hace todo lo posible por darnos lo mejor, escuela, calzado, comida, viajes, cuando podíamos salir de vacaciones. Y veíamos, ¿no? Veíamos cómo nuestro padre o nuestra madre se levantaban temprano y hacían sus actividades, ¿no? Y el luchar por nuestro día a día. Ahora, ¿qué manual estamos escribiendo para nuestros hijos? Y vamos a empezar por las emociones. ¿Realmente sabemos identificar nuestras emociones? Nosotros en esta actualidad como padres, ¿sabemos identificar nuestras emociones? Ahora, ¿qué les estamos regalando a nuestros hijos? ¿Va? Y este tipo de preguntas, la verdad que son muy, muy dolientes, porque el enfrentarte a que, pero yo, ¿en qué momento? O sea, entonces me estás diciendo que como yo no escribo un manual y como yo no, como ahorita en la pandemia, que fue algo para algunos muy trágico, para otros fue algunas buenas oportunidades, para otros fue maravilloso porque pues no salían de su casa y podían compartirlo todo con la familia. Para cada persona tuvo su finalidad buena, mala o media, ¿no? Entonces, en esta pandemia realmente hubo esa unión, o sea, realmente pudiste complementar con tu familia o tanto era el que tenías que salir, ¿sí? Para no poder saber cómo ibas a organizarte en tiempos con las escuelas en línea, dónde iban a quedar los niños, no había estancias, no había guarderías. Entonces, ¿realmente había esa comunicación con tus hijos? ¿Sí? ¿Realmente tus hijos saben definir entre un quiero a un tengo que tenerlo? El que les des algo y te digan gracias y que no sea así como pues que ya de perdiz, ¿no? O sea, realmente, porque después trabajamos con esta máscara de mentiras en la que queremos cubrir muchas cosas nosotros de padres con nuestros hijos porque, pues pobrecitos, ¿no? Pero pobrecitos de qué. O sea, pobrecitos de qué. ¿Es realmente el pobrecito de tu hijo o el pobre de mí? El pobre de mí, porque el que está lastimado aún soy yo. El que todavía no ha encontrado este encuentro conmigo mismo soy yo. El que quiere llenar algo soy yo. Entonces, ¿quién es quien lo tiene que trabajar? Yo. En una experiencia con mi hija mayor, realmente a mí me sorprendió muchísimo el hecho de ver a una niña, ¿no? Siempre, yo no veía la grandeza de potencial de mi hija. Y ha despertado un potencial increíble despertándome a mí misma. Y esta es la parte que les quiero compartir, chicos. O sea, realmente a mí me pasó la experiencia de que cuando ella despierta su homosexualidad, bueno, sale un comentario y a mí sí me causó como, ¿qué onda, no? O sea, ay, cuando yo tuve una historia muy parecida a la de mi hija, entonces sí me causó como, a ver, a ver, a ver, ¿te molesta el enfrentamiento personal o te molesta el enfrentamiento con tu hija? Entonces realmente vi que era mi enfrentamiento personal y déjenme platicarles que ese manual de historia fue padrísimo, todavía el día de ayer haber estado conviviendo Fernanda, Denis, yo en la casa y ver ese amor tan intenso y ver todos sus sueños y el ver que el que no rechazara esa parte de ella fue no rechazarme a mí misma. Fue el haber trabajado esta parte, fue el haber trabajado yo, Claudia. Y a esto va el hecho de que logramos tantas cosas y poco de verdad no lo celebramos. Cuando pasa todo el detalle en la enfermedad de Denise, pues de repente si ves muchos detalles que dices, híjole, no sé, tengo que lograr, yo siempre mi mentalidad era, sin saberlo, yo decía, tengo que lograr salir de esta y tengo que lograr salir de esta y siempre digo, voy a lograr salir de esto, ¿no? Entonces, sin saber que yo sí trabajaba mi mente. Y a esto atribuye que si mi hija no hubiera pasado por esa situación, por esa enfermedad, ella no hubiera vivido tantas cosas como las que vivió en la actualidad, que fue, pues, el sentir tantas cosas, tantas obligaciones, tantos sentimientos encontrados, el que te enfocabas, ¿no? A salir adelante y de repente esta parte, ¿no? ¿Realmente tienes el cuidado con tu familia? ¿Realmente les tienes ese espacio y ese tiempo? Claudia y Miguel pues se dedicaban y estaban enfocadísimos, ¿no? En trabajar y en poder sacar todos los compromisos que habían quedado después de que nuestra hija se haya salvado. Pero la familia, ¿en qué momento quedó? Recuerdo que en una ocasión tuvimos una invitación maravillosa y yo entro junto con mi familia, porque todos fuimos juntos, las tres niñas, mi marido y yo, a un encuentro. Entonces, el haber vivido ese encuentro y el ver que todas las familias tenemos ciertos detalles, el reconocerlo y la formación. De verdad, la formación que nos dieron ahí fue algo maravilloso. Y aquí empezó el encuentro conmigo mismo, el encuentro de darme cuenta que tengo que darme las gracias por ser quien soy, por estar aquí, por emprender y hacer las cosas como yo voy viendo que va manejando mi espiritualidad, mi cuerpo, mi ser. En ese encuentro conmigo mismo, en ese trabajo que comenzó a darse, recuerdo que Denise, bueno, tenía taquicardias supraventriculares y en ese encuentro ella regresa después de dos ablaciones a enfermarse a la garganta y le dan un paracetamol y mi hija vuelve con taquicardias supraventriculares. Entonces, por lo tanto, mi hija no podía tomar ningún medicamento. Después de eso, pues yo corro a una botica, ¿no? Y compro caléndula. Cuando me doy cuenta el precio de esta belleza, yo dije, ay, no puede ser que algo tan sencillo, sea tan caro. Y fui y la adquirí y después yo la elaboré, porque mi abuela, en paz descanse, ella siempre tenía estos productos en alcohol, ¿no? La ruda le encantaba. Entonces, yo elaboro la caléndula y bueno, yo ya la quería tener de base por la situación de mi hija. Y pues también elaboré otra pomada para poderle sacar toda su frialdad o cosas así. Sin darme cuenta, comienza una historia maravillosa, una historia en la que dormías una hora al día y en esta historia te das cuenta que tú puedes hacer muchas cosas mientras quieras. ¿Por qué? Porque siempre hay un ideal. Mi ideal era no perder mi casa, ¿sí? O sea, mi ideal era si yo ya tenía mi casa, poderla tener conmigo todavía. Entonces, pues sacar los compromisos, ¿no? Entonces era el esforzarte, el emprender. Pero entonces entre las pláticas con las amigas, sale el tema de la caléndula y me dicen, ah, pues véndeme. Y después sale el tema de la pomada y pues véndeme, ¿no? Y así empiezo a venderles y a venderles y después empiezo a hacer, oye, ¿no tienes esto para esto? Ah, sí, que no sé qué, y sí. Chicas, yo cuando llegué a tener mi registro de marca, hace 2 años, gracias a Dios, ya fue cuando nos dieron nuestro registro, todavía no teníamos ni para comer. Y mi esposo y yo nos reímos y dijimos, qué padre, ya somos empresarios, pero todavía no tenemos ni para comer, ¿no? Y fue una experiencia padrísima porque de verdad nos reímos y dijimos, pero ya estamos muchísimo mejor, al 90% de cómo estábamos hace 3 años, ¿no? Eso fue hace 5 años. Entonces, ahora sí les puedo platicar que la experiencia es muy bella, porque tengo la experiencia de compartir esta experiencia con muchas más personas, este encuentro contigo mismo y el decirles del corazón de Itzana. ¿Cómo es el corazón de este producto? ¿Cómo son sus productos? Y poderles mostrar tal cual transparentemente la elaboración de todos y cada uno de ellos. Pero también muestras que con un solo producto puedes cambiar tu vida. ¿Pero realmente fue la caléndula la que cambió mi vida? ¿O fue la fe que yo le tuve a la caléndula para ya yo poder preparar la tintura para saber que mi hija era algo que le servía naturalmente? Y sabemos que la caléndula, una tintura de caléndula, debes de utilizarla adecuadamente, como todos los medicamentos. Entonces, son muy fuertes, pero muy beneficiosas para ciertas situaciones. Entonces, realmente, chicas o chicos, la fe, en este momento estás que no sabes qué hacer porque a todos nos pegó la pandemia, a todos nos ha llegado, ¿no? En algún grado la pandemia. Y realmente estamos enfocados en esa parte, y yo lo digo por experiencia, en esa parte, ¿no? O sea, que quieres salir adelante. Pero ¿y tú? ¿Tú en qué momento estás? ¿Tú en qué momento estás para cuidarte, para protegerte? Este cuerpo se va a cansar y en un momento va a querer cama. Después decimos, ¿por qué me pasó esto si tengo tantas cosas que hacer? Porque ya no podía más. Hoy subí una foto a mi Facebook, Claudia Yanet Rodríguez Oliva, si estoy en mi Facebook. Y hoy subo una foto de hace 2 años, hace 3 años esa foto. Y me dio risa la foto, o sea, muchísimos kilos de más, ¿no? Muchísimos kilos de más. Y yo dije, no inventes, o sea, la diferencia de antes y de ahora. En ese entonces, vuelvo, dormía yo solo 1 hora, entonces ya se imaginarán cómo comía. Ya no les cuento cómo dormía, sino cómo comía. Entonces, pues muy mal cuidado mi cuerpo, mi persona. Mi prioridad no era mi cuerpo ni mi persona, mi prioridad ni mi espíritu. Era salir las deudas. Pero cuando voy en este caminar que me invitan a esta gran formación, en una pastoral, encuentras que la prioridad eres tú y después tú y al último tú. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo yo voy a comprarme unos zapatos que a mí me gustan si mis hijas no tienen, ¿no? Y en este caminar me acuerdo que hubo un ejercicio padrísimo que me decían, si tú tienes 100 pesos y no hay cena en tu casa, pero tú pasas a Arcadia, que venden un café delicioso. Entonces te quieres tomar un café de Arcadia y quieres así como disfrutar ese lugar, ese momento. Pero solo traes 100 pesos. Y si te los acabas con una galletita o un brownie, pues ¿qué les vas a dar de cenar en tu casa? Entonces tú dirías, mejor me voy con mis 100 pesos a comer huevos con tortillas a mi casa, ¿verdad? Pero si te gastas esos 100 pesos, te sientas, disfrutas en Arcadia y te consientes, ¿sí? Te relajas. Tú tienes que llevar comida a tu casa. ¿Cómo le hagas? Ese es tu problema. Pero ni modo que llegues y les digas, ¿saben qué? Pues no traigo dinero y no vamos a cenar. Claro que no, tú tienes que dar de cenar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Algo para dar de cenar en tu casa. Entonces, ahí es cuando empieza este esfuerzo, chicos. Porque si tú te sientas y dices, me voy a consentir, porque se me antojó esto y no se vale que me quede con el antojo. Una cosa es un antojo que estés a gusto con tu cuerpo y otra cosa es gula. Son cosas muy diferentes, ¿va? Entonces te consientes, un consentir a tu cuerpo y haces algo y no vas a llevar a lo mejor huevos con tortillas a tu casa, puedes llevar algo muchísimo mejor. Y yo creo que a todos nos ha pasado y de verdad no lo hemos analizado. ¿Sí? Y así fue como fue creciendo mi historia. Yo no puedo creer de verdad que vaya ahora y haga zumba como lo subo en mi Facebook. De hecho, mañana vamos a estar en el Parque de la Solidaridad muy temprano. Y va a haber clase de zumba especial, se llama máster, que haga yoga, que haga natación, que me dedique a mi cuerpo, a mi cuidado espiritual, a mi meditación. O sea, yo al día me dedico 4 horas, chicos. 4 horas. Entonces, de verdad, es algo que jamás pensé dedicarme 10 minutos, ahora imagínense 4 horas. Y lo más padre es dedicar este tiempo con tu familia, con tus hijos, el ir encontrando, oye, Chloe, pero realmente tienes una vida tan maravillosa y todo es brillo y felicidad. No, muchachos. Todos tenemos diario que trabajar algo. Todos los días somos diferentes. ¿Sí? Todos los días cometemos errores. Pero el que cometas un error no te hace menor. El que cometas un error te va a hacer crecer, trascender, para ahora saber en qué no es correcto caminar o en dónde no es correcto caminar, en qué está mal que ejecutemos ciertas acciones, ¿va? Mi forma de pensar, vuelvo a lo mismo, y tu forma de pensar pueden ser muy diferentes. Y tú puedes decir, es que lo que haces no es correcto porque pasa esto y esto y esto, ¿no? Y es válido. Si tu forma de pensar y a ti te ha funcionado esa forma de vivir y tú crees que has salido adelante con ella, adelante. Es válido, o sea, sal adelante con tu manera de cómo a ti te ha funcionado. Si tú quieres hacer ciertas cosas, ciertos cambios y te funcionan, adelante. Todos vamos caminando para una misión, para un canal. Pero es muy fácil llegar a una dirección si tenemos escrita, más fácil escrita la dirección. Pero si no, entonces sí vamos a tardar un poquito más. Entonces, sí hay que tener como muy, muy en claro qué queremos y a dónde queremos llegar. Nosotros, chicos. Yo quiero que mi hija sea psicóloga y que tenga una familia y, a ver, no, tú, tu trabajo personal, tú. Yo quiero que mi esposo, no, tú. No, Chloe, es que para ti es muy fácil, porque tú no tienes problemas maritales. Todos tenemos problemas maritales. Hoy lo amo y mañana no. Ah, no, no se crean, sí lo amo también, pues, pero los esposos es algo muy controversial, porque algo que he aprendido en este camino es cuando llega una amiga y te dice, oye, ¿qué harías tú? No, pues yo no haría nada, porque para empezar, pues no soy hombre y menos tu esposo, o sea, no puedo darte un consejo. Cuando nos damos consejos de amigas, el consejo debe de ser a tu amiga, no por tu marido o por tus hijos. Es que mi hijo va así, pues así va tu hijo, o sea, es la vida de tu hijo. ¿Qué le estás enseñando tú? ¿Qué está viendo de ti? ¿Quejarse? Pues se va a quejar. ¿Trabajo? Pues va a trabajar. Claudia, es que en la casa no me ayudan. Bueno, si tú haces todo como quieres que te ayuden, ¿para qué te ayudan si tú te desgastas? ¿Y qué quieres? ¿Que deje que mi casa se caiga en mil pedazos? ¿Tú crees que la van a dejar caer? ¿Tú crees que una casa se va a caer en mil pedazos? O sea, vale más una casa que tú. Tú puedes formar 100,000 casas si te pones las pilas. No por eso no hay, no por eso, ¿sí? Hay gente que ha salido adelante. Y la gente no piensa en, ay, quiero una casita o quiero esto. No, ellos van en grande. ¿Sí? Entonces, ¿por qué de repente es bueno ver a estas personas que han salido desde un vicio? La verdad, mi respeto a las personas que pueden dejar de fumar, las personas que pueden dejar de tomar sin llegar a un momento que ya sea hasta dañino para ellos, ¿no? Para su salud. O sea, no quiere decir que yo no me tomo una cerveza, un vino tinto, me encanta, ¿sí? Pero a un momento en el que estemos a gusto conversando. Pero la historia es tuya, es personal, no es ni de tu marido. Yo les voy a platicar una historia muy, muy padre, la conversé con mi marido, y cuando vamos caminando, ¿no? En el andar. Pues yo les digo, era muy dedicada a mi familia, bla, bla, bla, bla, bla. Esta está muy, muy pícara, ¿eh? Y entonces, dice mi marido, pero bien decía Gastón, que Bella no debía estudiar, porque si no, perdía Bella. Y la verdad es cierto, chicas, cuando una mujer se pone a emprender y cuando una mujer se pone a hacer, tú llevas el mecanismo de tu familia. No quieres que tu marido cambie. Si hay situaciones que no están funcionando, entonces ¿quién tiene que cambiar? Uno. Porque hay un trabajo personal con uno mismo. Pero ¿por qué yo tengo que cambiar? Bueno, si tú no quieres hacerlo, es válido también. Pero si a ti no te está funcionando, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no cambiarlo? para ti, no para quedarme con el marido o por tener los hijos aquí en casa. No, no, no, la verdad no. ¿Sí? Por eso les digo, cuando uno quiere aconsejar a alguien, como nosotras las mujeres, ¿no? Que con un novio o cosas así, no, pues qué padre, escribe tu experiencia. Pero la verdad, darnos consejos entre mujeres es muy delicado para un marido, porque para empezar, pues no conocemos al marido. No todos los hombres son iguales, igual que nosotras somos de diferentes carácter, impulsos, cualidades. O sea, no por eso vamos a dar un consejo a alguien que realmente se asemeje a nuestra historia. Bueno, pues a lo mejor sí, pero eso no quiere decir que es la misma historia. O sea, porque no, cada quien trae como su trabajo personal, familiar, y entonces lo que no nos gustó lo tenemos que encontrar. A mí no me gustaba esto, ¿no? Pero habitualmente lo hacemos. Por ejemplo, a mí, no sé, yo tenía una madrastra, por ejemplo, ¿no? Las personas, ¿no? Y yo no quiero ser una madrastra igual con mis hijastros. Pero sin querer lo haces. ¿Pero por qué lo hago si no lo quiero hacer? Porque tienes que borrar ese manual. Y ese manual, cuando lo vas borrando, lo vas disfrutando, lo vas gozando y vas logrando muchísimas cosas, chicos. Vas logrando demasiado en tu vida. Entonces, realmente el tema de poder ser nosotros mismos es un tema que es un trabajo, una limpieza diaria. Una de las experiencias que yo les puedo dar con reflexología es que quien toma un curso de reflexología conmigo dice, qué feo duele. Ay, qué bonito es sanar las heridas. A nadie, chicos, a nadie nos gusta sanar nuestras heridas. Pero el poderlo hacer es una ventaja personal para nosotros mismos, ¿sí? Es una ventaja que nos va a llenar de muchísima ganancia. Y en todos los, ay, ¿a poco nos da dinero? Claro, chicos. Todo va, o sea, créanme, no eres una loca compradora compulsiva, nada más por nomás, o sea, hay algo que estás ahí como queriendo llenar y no va a llenarse ni siquiera con el marido, por más lindo, hermoso, cariñoso que sea, bueno, no conozco ninguno, ¿verdad? Preséntenlo, pero de verdad que no se va a llenar, o sea, no hay una persona tal cual como nosotros soñáramos y ay, que llegue el príncipe azul porque vimos tantas princesas que entonces queremos que llegue el príncipe azul. No existe, chicas, porque ni siquiera existen las princesas. O sea, seamos reales. En las historias reales ni somos princesas. Bueno, sí, tienen un, ¿cómo se llama? Ya cuando el príncipe Carlos y así, pero realmente las princesas en la historia, ¿verdad? De verdad, no existen. Ni tampoco existe el príncipe. Existimos los humanos que venimos ya a trabajar un nuevo cambio para poder hacer en los demás algo que funcione en equilibrio con todos. O sea, somos un equipo. Y si no lo vemos como tal, pues realmente sí va a ser un poquito más difícil para todos. ¿Cómo, Claudia? O sea, ¿cómo que somos un equipo? Si a mí fulanita no me cae bien y luego dice, no, lo que te choca te checa. Y de verdad sí es cierto. O sea, ¿qué te choca de ella? Ya cuando lo analizas y cuando ya lo puedes masticar y ya lo puedes respirar, de verdad hay muchas cosas en ti que son igualitas y no te gustan de ti y no te gustan y no te gusta aceptarlas. Pero una vez que las aceptas ya es más fácil asimilarlas y ya es más fácil trabajarlas. ¿Hay algún punto estratégico para llegar a esto? Claro, el camino se te va dando. Cuando tú entras a formarte en algún momento de tu vida, vas a ir conociendo personas que te van a ir encaminando. ¿Molesta? Sí, molesta, molesta mucho. ¿Duele? Sí, sí duele. Yo creo que es una de las cosas más dolorosas el reconocer. Ahí en el YouTube, en Facebook también está Laín García. Yo les voy a platicar que me encanta, ¿no? Cuando él platica que él, pues de verdad no tenía nada, nada, nada de dinero. Y entonces se da cuenta que la novia le es infiel con el mejor amigo. Y él, en vez de reprocharle a la novia o al mejor amigo, dijo: pues claro que me va a ser infiel. No traigo un peso para invitarle un café. Yo todos los días que quiero salir con ella, la quiero en mi casa. No tengo perspectivas de vida. Lógico que ella iba a buscar algo más. Entonces, no culpó a la novia, sino más bien vio lo que él necesitaba y él dijo, voy a ser millonario. ¿Y qué hizo? Empezar su formación. Y él habla de este dolor de reconocerte y de aceptarte, ¿no? De aceptar. Y algo muy padre es aceptarte tú como eres, sin importar lo que los demás digan. No es que no te importen las demás personas, porque todas las personas nos importan. Que no te importe lo que los demás digan, esa es una ventaja porque sabes que es su forma de pensar de ellos, no la tuya. Y es respetarla. Es respetar su opinión y su forma de pensar. ¿Sí? Entonces, si el encuentro contigo mismo, si hay un punto, si hay un eje para empezar a hacerlo, claro que lo hay. Claudia, ya es tarde. Ya estoy viejo y ¿qué crees? Mis hijos, pues, ya ni quieren acercarse a mí, ¿no? Tuve un paciente así. Fue una de las historias con don Jorge. De hecho, sí, sí le platiqué que iba a platicar la historia de él en tanatología. Y tuve esta historia y don Jorge decía, no, Clau, o sea, yo fui mujeriego, fui súper borracho, nunca trabajé. La familia de mi esposa, pues siempre fueron acomodados económicamente. Y don Jorge decía, mis hijos no quieren ni verme. Y él tenía hijos en Estados Unidos, tenía dos hijos profesionistas, tenía hijas que eran amas de casa. Y los hijos no querían saber nada de él. Y yo le pregunté, ¿y realmente usted qué quiere? ¿No? O sea, ¿usted qué quiere? Yo quiero recuperar a mi familia, pero ya es tarde. ¿Tarde para qué? Para recuperar a mi familia. ¿Para quién? Para mí. Ok, entonces ya es tarde, ya no hay un día, un minuto, un segundo por qué trabajar. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar a trabajar? Y fue algo muy padre porque yo le empecé a decir, ¿realmente quiere recuperar a su familia? ¿Realmente quiere hacer las cosas bien? Entonces empiece a trabajar con usted mismo. Y ya, bueno, también gracias a Dios se canalizó con un psicólogo y estuvimos de la mano, ¿no? Él y yo como tanatóloga. Entonces, a la semana llega él y él entró a un grupo, ¿no? Ahora con la pandemia, pues ya se empezaron a abrir y él entró a un grupo de amigos, se llama Amigos de la Tercera Edad, que está ahí en el centro. Entonces, entra a un grupo y empiezan así como a socializar y a todo, señoras y señores ya grandes, y dice que pasa una de las hijas. Y él estaba pues muy bien, y que la hija lo ve y así como de, ah, hola papá, hola hija, ¿cómo estás? Y ya, no, pues me dio gusto verte, ah, muy bien hija, yo a mí también, y hasta ahí, ¿no? Entonces dice, me sorprende porque yo llegué a casa y yo dije, qué gusto me daría que mi hija viniera a casa, o sea, no habérmela encontrado ahí en el centro, sino que ella viniera a mi casa, que ella dijera, ay, vi a mi papá y quisiera saber cómo está. Entonces, a los 2 días, chicos, a los 2 días, la hija estaba en la casa de don Jorge. Entonces, don Jorge me acuerdo que llega y dice, no lo puedo creer, Janet, de verdad no lo puedo creer. Él trabajó con todo. Y de verdad que ha sido un trabajo muy padre porque ya ella ha hecho Esme que se vayan, ¿no? Formando, es muy poquito tiempo de trabajo, pero Esme sí ha aportado mucho. Y esta parte de trabajar con Esme tú eres Esme, él es don Jorge, él es tu papá. Y lo que él haya hecho es su historia escrita. ¿Qué historia quieres tú? Y algo muy padre que les puedo compartir es, ¿por qué si yo soy una mamá tan buena, esposa tan buena, tan trabajadora, si me preocupo tanto por mi familia, yo llego a tener problemas con mis hijos, ¿no? ¿Por qué mis hijos me tratan así? ¿O por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Qué ejemplo tú les has dado de cómo tratar a tus padres? Agua, chicos. Porque es lo que les hablaba desde un principio. O sea, los hijos no hacen lo que les decimos, ni el esposo menos, porque la ventaja de nosotras las mujeres, déjenme decirles, es que tenemos un hijo más. Entonces, si no lo educamos, y Raúl me está viendo así como de Claudia, sí, si no lo educamos adecuadamente, y estas palabras, ¿sabes? Me las dijo mi suegra, o educas o maleducas a Miguel, ¿no? Y realmente sí es cierto, o sea, sí es cierto, o sea, si no llevamos una educación los dos a la par, pues, ¿qué creen? Y se puede lograr, claro, chicos. Poco a poco van a ir conociendo un poco de más personas y de más de mi vida. Y si cuando conozcan mi vida, realmente van a decir, en serio, sí, sí se pudo, sí, sí se pudo. Así como Laín soñó un día poder lograr tanto y ya lo tiene, gracias a Dios, y trabaja más y más para llegar a más personas y compartirles este hecho. ¿Quieres? Duele. Duele, pero vale la pena ese dolor. Porque ese dolor es disfrutable. Se recompensa. Se recompensa de una manera invaluable, chicos. Recupérate. Recompénsate. Ámate. Y empieza a trabajar en ese eje. Quiero amarme. Pero Claudia, yo soy católico, soy cristiano. Bien. Soy budista. No sé. Si realmente. Cuando empiezas en una formación, ¿qué creen? Empiezas así como a querer investigar mucho. Yo antes no leía nada. Mi hija Denise es siempre la que le encanta la literatura muchísimo. Y Fátima también. Entonces es algo que, pues yo no, yo la verdad no lo tenía. Y ahora no paro, no paro de estar estudiando, de estar leyendo, de estar preparándome y de estar investigando. Porque una cosa es lo que me digan. Y otra cosa es lo que sea real para mí. Entonces yo leo algo y me quedan dudas y todos los libros traen algo muy padre, ¿eh? Traen algo maravilloso. Que todos los libros siempre te hablan de más libros. Son como la Biblia. Entonces traen así como sus versículos y todo. Traen su dónde puedes guiarte. Y entonces vas investigando más y más y más y luego te vas encontrando con más cosas. Así me llevó mi vida a estar ahorita donde estoy estudiando, que estoy maravillada y tanto que he aprendido. Entonces, chicos, pues de verdad que el compartir hoy con ustedes ha sido para mí una maravilla. El poderles compartir los cursos, el poderles compartir que quien tiene la experiencia de haber probado, por ejemplo, mi jabón de café. Saben los beneficios que tiene ese jabón. O sea, de verdad así vas a decir, ay, Janet, ¿a poco sí es cierto? Sí, sí es cierto. Mi jabón de café, de verdad, que no tiene comparación con otro. Y lo más padre, chicos, es que aquí en Arcadia, yo estoy dando los cursos los miércoles a las 5 de la tarde, y este miércoles va a ser el jabón de café Ditsana, tal cual la receta. El día de ayer, fue una receta increíble, que es el nuevo lanzamiento de Itzana. Es algo que ya varias de mis amistades me han ayudado a probar y a recomendar, y ha sido algo una maravilla. O sea, la manejabilidad de tu cabello, la sedosidad, el brillo, el crecimiento tan acelerado del cabello, porque de verdad yo no tenía nada de cabello. Y se me caía muchísimo, entonces ya mis entradas sí estaban muy peloncitas. Entonces, ayer la elaboración del nuevo lanzamiento de Itzana fue un orgullo. Alguien me preguntó, ¿por qué muestras cómo haces tus productos? Porque cada quien tenemos nuestra autenticidad. Y el que yo los enseñe a hacer mis productos, déjenme decirles que tengo la experiencia de que la gente se va maravillada de conocer lo artesanal. Porque mucha gente dice, ay, ¿a poco tú sí los haces? Sí, sí los hago. Y si yo compro algo base, es porque es bueno y yo todavía le pongo fórmulas que lo van a hacer mucho mejor. Y esas fórmulas yo les puedo decir cómo se consiguen las bases, dónde, cómo, pero las fórmulas, ¿por qué esas fórmulas? ¿Por qué se le agregaron estas cosas? Entonces cuando la usan, realmente los productos son increíblemente buenos, ¿sí? Entonces, realmente ojalá nos puedan visitar aquí en Arcadia. Es un lugar maravilloso, está aquí en Hospital 516 y no se van a arrepentir, no se van a arrepentir porque es un lugar cultural, es un lugar maravilloso que lleva esta formación, ¿no? De fomentar la cultura, de realmente conocer, ves unas pinturas que te pueden llenar, de repente las puedes ver y dices, esa pintura que a mí me llamó mucho la atención, una que está en el cuarto donde doy los cursos, y si la ves así, pasa, o sea, si no le pones esa atención, pues es una pintura cualquiera, pero realmente cuando mi marido y yo la vimos y vimos esa serpiente y vimos esas máscaras en esa pintura, y nadie me la ha contado, cuando vimos esa de verdad identidad de esa persona, en esa plasmada en esa arte, híjole, te identificas y te quedas ahí por mucho tiempo mirando. Entonces, esa es una de las ventajas de venir a Arcadia, de disfrutar de un lugar acogedor, rico. Y una de las ventajas de escucharnos en Racuna, déjenme decirles que es esa música maravillosa, esta música deliciosa que te hace de repente conectarte, ¿no? En los tiempos buenos, en los buenos momentos. Y bueno, escucharme a mí, pues también es un privilegio. Yo creo que es los mejores privilegios de Racuna Radio, ¿no? No es cierto, pero de verdad que sí. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Y pues ese fue el tema de hoy. Comienza a trabajar contigo mismo. Comienza a entrar en un lugar, en un momento, y a formar un eje. Me da miedo, Claudia. Realmente me da miedo porque no voy a poder. Sí vas a poder. Porque tú eres tan humano como yo y como cualquier otro. ¿Sí? Si tú supieras todo lo que yo he hecho, ay, si tú supieras todo lo que yo he hecho, o sea, realmente no hay un punto de comparación. Yo quisiera saber qué has hecho tú, qué has hecho en tu vida que pueda nutrirme de experiencia, porque a mí me encanta escuchar esas personas que sienten que son las peores del mundo, pero que creen que traen una sabiduría impresionante. Y algo que he aprendido es a no menospreciar a nadie, porque la sabiduría que te entregan, las enseñanzas, no tienen ningún valor, es una riqueza en puro. Y es aquí donde tú vas dándote cuenta de muchas cosas. Entonces, agradezco este momento, agradezco este espacio. Y bueno, ¿qué les puedo decir de mis mejores patrocinadores? Que es Itzana. Itzana me tiene aquí. Itzana nació de realmente querer lograr algo. Y logré una empresa, chicos. Logré una empresa cuando mi sueldo era de 100 pesos a la quincena y el sueldo de mi marido era de 400 a la semana y debíamos como 2 millones de pesos. Ahora no debemos 2 millones de pesos. Gano bien, gracias a Dios, bien, un sueldo bien. No, no aún no llego a esa meta que quiero lograr. Y mi marido gana bien. Entonces, y todavía tenemos Itzana. Entonces, realmente, ¿a qué quieres llegar a? ¿Qué quieres lograr ahorita? Quiero dejar de fumar. Bien, vamos trabajando. No, no lo vas a dejar de hacer ahorita ya, ya. No. Pero ve encontrando un eje en tu vida, ¿sí? No me voy a meter en creencias ni en nada, nada. Yo, gracias a Dios, aquí en los cursos, que les digo que son todos los miércoles aquí en Arcadia, Hospital 516, tengo, gracias a Dios, personas de muchas religiones y nunca hemos discutido. Realmente nos hemos enseñado a compartir. Algo que me he enseñado es a compartir qué tienes tú para mí. ¿Qué me regalas tú a mí? Y pues chicos, muchísimas gracias, les agradezco y hoy sí me despido. Y pues nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Un beso, ya les estoy subiendo ahí que vamos a trabajar. Muchísimas gracias a todos.